El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. De vivir entre fresas y todo lo bello y aterrador que puede contener ese pasaje, de dudar de la locura de las viejas locas, del aullido feroz que habita en determinados silencios, de los sin nombres que son todos los nombres y nos hablan de violencias que hacen temblar al mundo. A veces no hacen falta muchas palabras para contarlo todo. De poesía, de letanías y de cedros presentes que son testigos de vidas enteras, de abuelas, de madres, de hijas y de la sororidad de una gota que cae. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almeina Granada. Hoy hablaremos de Ecos en la nieve, la última novela de Mohamed el Mohamed. Y hoy nos acompaña, como decía en la introducción, Mohamed el Mohamed, que es traductor, politólogo y columnista. En la entrada en Wikipedia indica que nació en el Rif, marroquí, pero reside desde su adolescencia. En 2002 llegó a España. Pertenece a un reducido grupo de jóvenes escritores de origen magrebí que ya forman parte no solo de la sociedad, sino también de la literatura española. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación y Distancia, publica regularmente sus escritos en revistas y suplementos culturales. Un solar abandonado es su primera novela, El invierno de los jilgueros, la segunda, y hoy nos presenta Ecos en la nieve, publicada por la editorial Galaxia Gutenberg. Hola, bienvenido, Mohamed. Hola, Sergio, gracias por la invitación y me emociona la introducción que acabas de hacer, sinceramente. ¿Sí? Sí, bellas palabras y bella voz. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso, hoy la primera pregunta no te la voy a hacer yo, o la primera intervención no la voy a hacer yo, la va a hacer alguien muy querido por los dos. Hola, Mohamed. Qué suerte estar en el gesto más radical. Que el otro día presentamos tu última novela, Ecos en la nieve, en la librería Balquís, junto con Malika Embarek López. Y empecé diciendo algo así como que lo que más me gustaba de tu novela era la poesía y que también hay algo muy duro y muy tremendo en tu novela, pero que también está acompañado de algo que es muy delicado. Bueno, pues parece que eres un hombre de contrastes. Gonzalo Fernández Parrilla, ¿eres un hombre de contrastes? Espero que sí. Y si no lo soy, me esforzaré por serlo. Yo creo que sí. Y creo que un poco todos lo somos y de esos contrastes un poco bebemos, ¿no? Y intentamos convivir con ellos, mimarlos, incluso a veces domesticarlos o de vez en cuando dejarles libres a esos contrastes a ver qué sale de ahí, ¿no? Pero sí, sí, sí lo soy. Sí lo soy y creo además que lo tengo muy asumido, ¿no? ¿Cómo haces para que convivan también la belleza inmensa de las palabras con la historia, bueno, con una historia o varias historias, bueno, pues cargadas de violencia? Sí. A ver, la historia en sí es una historia dura, cruel, es verdad. Es verdad que para un poco enfrentarme a esa historia, o sea, me pregunta ya como escritor es cómo cuento esto, ¿no? ¿Desde qué ángulo cuento esto? ¿Desde qué ángulos, no? Y probablemente es por mi forma de ser, ¿no? A mí también me he hecho un poco hacia atrás enfrentarme a la violencia a sabiendas de que existe, enfrentarme a ella de llena y ser un poco sórdido, ¿no? O sea, representarla de forma sórdida. Entonces, siempre intento buscar un ángulo que me permita poder acompañar esa violencia. Porque date cuenta de que la historia, o sea, yo la escribo en meses, digamos, 6, 7, 8 meses, y si fuese muy cruda, yo no aguantaría ese proceso de 6 meses. Entonces tendría, ya es un proceso ya personal, tendría como atenuar un poco eso. Y buscar el formato más, digamos, más suave. Y es verdad que el lenguaje poético en este que es como hay un ritmo ondulante, pero a la vez yo creo que el lenguaje poético un poco contrasta esa, digamos, la crudeza y la crueldad, incluso la injusticia que intenta transmitir la novela. Pero es verdad que hay un componente, digamos, intuitivo o auditivo, ¿no? O sea, ahora sí si hago balance de mis 3 novelas, yo creo que ese ritmo, no sé si llamarlo lírico o poético, está presente con más o menos grado, pero está presente casi en todos mis textos. Sí, sí, sí, eso por descontado. Sí, sí. Bueno, has hablado de justicia. Te quería preguntar sobre la justicia. Es una novela, bueno, es invierno. Vamos a leer un poquito la sinopsis. Sí. Es invierno, una mujer lleva días en una choza abandonada, en una montaña. A lo lejos se oye el rumor de un arroyo, hace frío, llueve sin parar. La mujer está tumbada en una colchoneta y su existencia se ha reducido a la mínima expresión. Sí. Ella dialoga, ¿no?, con alguien que iremos descubriendo luego, pues según avanza la novela, bueno, pues que su hija es una mujer que está embarazada, claro, ¿no? Sí. Pero es una novela que no tiene nombres propios. Ah, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo todos estos nombres son aspiras, yo creo que de alguna manera hacer algo de reparación o algo universal con esta ausencia de nombres. Sí, es verdad que la primera reflexión a la que me enfrenté para tomar la decisión de no nombrar a nadie en la novela es para intentar darle un aliento un poco universal a la historia, ¿no? Para decir que esta historia, y además no, la novela carece de nombres propios y de referencias tanto temporales como espaciales, y eso necesitaba que se leyese más bien como una, digamos, como una parábola y no como una lectura, que se haga de ella una lectura moral más que una lectura social, porque pensé, a lo mejor, no con mucho acierto, pensé que a lo mejor si nombraba tanto a los personajes, si nombraba los lugares y el tiempo, eso condicionaría mucho la mirada que yo pretendía que se hiciese de la novela. Y es una decisión, y además, justo poco tiempo después de tomar la decisión de no nombrar a nadie en la novela, ni siquiera a la mujer y tal, y llamarlos mujer, hombre, gemelos, fue una decisión casi liberadora, porque me permitió... me insufló más energía para intentar caracterizar al personaje, en este caso a la mujer, con los elementos más, digamos, esencialistas, si podría decir, ¿no? La naturaleza tiene un lugar muy importante. Sí, la naturaleza casi es un personaje de la novela, ¿no? O sea, ella creo que dialoga con su vientre, pero a su vez dialoga con la naturaleza que la rodea, ¿no? O sea, la naturaleza es como su gran interlocutor, ¿no? Es muy hermoso esta relación de parentesco que estableces, bueno, pues con los animales, por ejemplo, con el cedro que está. Sí, y sobre todo porque, digamos, mi pequeña reflexión filosófica detrás era que desde nuestra perspectiva humana no solemos depositar un juicio moral sobre qué hacen los animales o las plantas. O sea, los animales pueden aniquilarse entre ellos y tal, pero no los miramos como algo malo ni bueno. Eso pasa, eso forma parte de la naturaleza. Y este componente me interesaba como que haga de espejo, ¿no? Este componente de que la naturaleza en su existencia, no sé si llamarlo existencia, es un equilibrio que solo adquiere, digamos, cierta contundencia cuando depositamos sobre ella nuestra mirada moral, ¿no? Y esto es lo que quería saber y dejar un poco toda la carga, digamos, moral en el relato que cuenta ella, ¿no? Está plagado de heroínas. Bueno, yo creo que mucho de tu trabajo, yo pensaba ahora en un solar abandonado, ¿no? Y esa heroína que es la abuela, ¿no? Con sus dos libros. Y en esta novela, por ejemplo, también está cargado de heroínas. La propia protagonista que está embarazada y que, bueno, pues se ve obligada a huir. O la tía con la que comparte la infancia y que le enseña... que le enseña el mar, por ejemplo, o esa vieja que se supone loca, que es sabia y que la ayuda. Sí, sí, ¿no? Sí. La sororidad está muy presente. Está muy presente, sí, está muy presente y es casi un vector. Es verdad que es más acuciante en esta novela, es más visible, pero yo creo que desde Un solar abandonado está ahí. Yo creo que ha sido como una evolución desde mi primera novela a esta. O sea, que me acerco a esos personajes y cada vez los configuro, los intento configurar mejor. Es verdad que no. O sea, cuando termino la novela, lo primero que hago, es decir, cuando pasa un poco de tiempo, es hacer balance de lo que me ha quedado sin decir o sin contemplar, ¿no? Lo intento trabajar un poco más. Y es verdad que hay una historia de heroínas, tanto en Un solar abandonado, con El invierno de los jilgueros, con Mimuna y la madre de Brahim, y en esta pues se ha ido culminando y espero seguir, ¿no? O sea, no, es una cosa. Es que, y sobre todo digamos, además una mirada hacia el heroísmo un poco, no épica, sino un poco intimista, ¿no? O sea, que yo creo, y lo creo en mi vida personal, o sea, yo creo que nuestros gestos, en nuestro espacio íntimo es donde verdaderamente se demuestra nuestra heroicidad, ¿no? O sea, y en las mujeres que ese espacio íntimo ha sido como relegado como al espacio de como de reclusión casi, ¿sí? Desde ahí es donde, si lo miras muy bien, por eso la sitúo en una choza, ¿no? Para hacer de ella una especie de habitación propia. Ajá. O sea, a lo Virginia Woolf, pero ahí no solamente que quiere huir de esa habitación, de esa choza, sino que ahí también hay todo un mundo de heroicidades, ¿no? Por supuesto, y bueno, luego escribes, bueno, es que escribes muchas cosas hermosas en la novela, pero bueno, y dices, nunca olvides que todas estamos hechas de historias, dice la protagonista. Sí. Nuestra vida se reduce a un montón de historias, secretos e historias. Y en este sentido me interesaría que nos hablases un poquito de la oralidad, de la importancia de esas historias que se cuentan. Si contasen, es que yo creo, si hacemos como un balance cronológico del ser humano, del ser humano hasta el descubrimiento de la escritura, que fue ayer, en términos cronológicos fue ayer, no hace mucho tiempo, pero el ser humano siempre se ha contado historias. O sea, yo creo firmemente en la gran invención del ser humano, no es ni la rueda, ni el fuego, ni nada, es inventarse una metáfora, cualquier metáfora, la primera metáfora, decir a alguien, eres algo. Mi madre me decía que yo era un polluelo, que me parecía una gran metáfora de amor, pero cuando, pues yo qué sé, a los 6 o 7 años descubrí cómo era un polluelo, casi me horrorizó, pero luego ya de mayor entendí la grandeza de la metáfora, ¿no? O sea, mi madre en esa pequeña metáfora de fábula depositaba su amor. Yo creo que las historias, los seres humanos siempre hemos contado historias y desde hace muy poquito tiempo las contamos a través de la escritura, o ahora se hace a través del audiovisual, a través del cine, y la oralidad es importante. Es inconcebible una historia de la humanidad sin contarnos historias. Que es inconcebible. Y mira la importancia que tuvo contarnos historias, recibir historias, consumir historias durante la pandemia, por ejemplo. Para mí fue vital. O sea, sin ficción hubiésemos, sin la, digamos, la capacidad de poder contarnos historias y consumirlas, hubiésemos sufrido mucho más de lo que hemos sufrido en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay como un elemento, la esperanza convive muy bien con la tristeza en tus obras, y esto me llama la atención porque me acuerdo que conversando con Edurne Portela, ella siempre decía que ella tiene un gran sentido del humor, y yo, bueno, por lo que puedo intuir, creo que tú también, ¿no? Pero que siempre le salían así historias como tristes. ¿Por qué esto? Bueno, yo aspiro a escribir una historia, directamente humorística, creo que no me saldría, pero espero que se evidencie más mi humor y tal. Pero es verdad que no me sale. O sea, me puede salir más a la hora de hablar, a la hora de contar historias de forma oral. Pero yo creo que hay el filtro, el código, al menos de cómo yo llego a la escritura, es un código serio para mí. O sea, es un código que no me permite mucha, a veces de forma sutil, pero no llega a aflorar. O sea, la escritura como código es un código que todavía no manejo lo suficientemente para poder moldearlo a todos mis estados de pensamiento. O sea, de momento la escritura solo reproduce ciertos estados. Ahora tengo el mismo problema ahora con un texto que estoy empezando y batallo por encontrar un tono más suave, con más registro de humor, pero no me sale. Entonces, al final claudico y digo, pues esto es lo que hay, si no me sale. Y yo sospecho, esta es mi sospecha, es que es por mi relación con la escritura como código, ¿no? O sea, como código me resulta más difícil, más complicado. Incluso me parece una genialidad la gente que lo consigue, ¿eh? ¿Cómo haces? Porque es una manera también, bueno, en tu arte hay una forma como de esculpir, ¿no? Es decir, con relativamente pocas palabras cuentas inmensidades. Y esto es un logro muy importante porque dejas también un hueco al lector para... Sí, yo me he dado cuenta, esto lo tengo y es, creo que todo nace de aquí. Yo me he dado cuenta que soy muy malo escribiendo frases largas. me doy cuenta de ello. Es decir, cuando escribo frases largas con varias subordinadas sí. o muy largas o complejas, me doy cuenta de que esas frases no me suenan bien y no tienen el efecto que yo quiero que tengan. Entonces, ya solo para atajar este problema, que es un problema, digamos, técnico, construyo frases pequeñas. Y sobre todo que tengan la mínima forma posible, es decir, un sujeto, predicado y algún complemento. Y punto. Yo utilizo mucho el punto. Y esto, la frase ya pequeña o corta, me permite una concatenación de frases que no permite mucho más, porque utilizo muy pocos conectores. El conector es el punto. Si ves... O sea, digamos, esto ya son cuestiones, digamos, de estilo, pero utilizo muy... O sea, yo enlazo frases sin muchos conectores. Por eso tengo muchas frases que empiezan con I o con pero no hay una conexión. Esa conexión está en mi mente. Sí. Y conseguir que el lector, o intentar conseguir que el lector acepte esa coherencia, pues se lo tienes que poner un poco más fácil. Yo creo que ahí también el ritmo juega un poco, por lo menos el ritmo permite seguir leyendo, aunque no te enteres de mucho al principio. Pero una vez que hayas leído 10 páginas, yo creo que el ritmo es el que te lleva, ¿no? Totalmente. Bueno, claro, entre algunas maravillas que hay. La mirada del espacio se funde con la medida del tiempo y el universo se estrecha. Nadie ha trazado aún la frontera que pueda frenar esa tristeza. Bueno, esto es una genialidad, por ejemplo. Sí, bueno, me imagino que sí. Sí, bueno, es una idea... está muy ligada al pensamiento de Ronald Barthes, con el grado cero de la escritura, un poco. Es una idea que está ahí. Y de hecho, me enteré hace muy poco que una profesora de una universidad estadounidense, una profesora se llama Ana Rueda, no sé cuál es la universidad, que ha dado una conferencia por el invierno de los jilgueros, y donde sostiene que lo que hago es que la idea del espacio y el tiempo es la misma cosa en mis novelas, que me ha sorprendido lo que ha dicho, sinceramente no lo había pensado, me ha sorprendido y todavía no lo he digerido bien, a ver qué... Pero me ha sorprendido para bien su lectura, pero no he sabido muy bien captar lo que ella ha visto, porque me parece una genialidad. Llega a decir más o menos que el invierno de los jilgueros como que la reivindicación del espacio se hace desde la reivindicación del tiempo, que me parece como algo muy elogioso, pero no llego a captar dónde se refleja eso, digamos, en el texto, pero me pareció maravilloso. Los lugares abandonados son muy, muy importantes, ¿no? Sí, porque en ellos, yo sospecho que en nuestros lugares abandonados tanto física como metafóricamente o simbólicamente, son los lugares a los que queremos volver. Esto es una, digamos, estoy recogiendo aquí una máxima griega que dice algo así como: los pasos que das para huir de tu destino son los mismos que te llevan a él, ¿no? O sea, y es esa idea, ¿no? Y ese destino es, para mí, es un lugar abandonado que tú, pues, o intentas huir de él y al final acabas, que es lo que le pasa a la protagonista de Ecos en la nieve. En realidad ella huye y acaba en un lugar, hace un alto en el camino para poder seguir huyendo de él otra vez, ¿no? Sí, hay una huida constante, efectivamente. Sí. ¿Cómo es esa choza? ¿Cómo el ambiente de esa choza lo podemos palpar el lector, ¿no? Lo puede sentir con ese baúl, con esas gotas que caen. La mueble muy pronto, en realidad, ¿eh? Sí, la mueble muy pronto, o sea, rápidamente situé, o sea, hice un croquis, muy pronto hice un croquis y dije, bueno, pues le di las dimensiones a la, digamos, a la choza, le di las dimensiones de mi despacho, de mi cuarto donde trabajo. Y pues deposité una, digamos, una ventana, la puerta, la colchoneta, calculé un poco el espacio que hay para calcular cuántos pasos hay desde la colchoneta Y esto para mí es importante porque me sitúa. Entonces ya y la empecé a mueblar, ¿no? Creo que un hacha, el cazo, el baúl. Y con estos elementos dije, pues venga, ya no voy a poner más. Uh-huh. Y con estos elementos empiezo a trabajar, a ver qué es. Y luego esa choza se convirtió para mí, luego rápidamente se convirtió en un escenario de teatro. Uh-huh. Porque prácticamente todo lo que pasa en la novela pasa en esa choza, y lo que sucede fuera de la choza o sucede en el pensamiento, es decir, en la imaginación, que es la historia que ella le cuenta, que la mujer cuenta, o lo que pasa fuera de la choza nos es transmitido a través del sonido, ¿no? Oh, todo lo que pasa fuera nos es transmitido. Entonces hice como que mi narrador, sí, omnisciente, no saliese de la choza. Uh-huh. De hecho lo hice casi fijo, no se mueve. O sea, yo en mi cabeza sabía dónde está. Uh-huh. y le otorgué un ojo, y en ese ojo lo va describiendo, mirando todo. Entonces, mi narrador omnisciente, por lo menos en mi cabeza, no ve lo que pasa afuera, solo oye lo que pasa afuera, ¿no? Por eso uh-huh. La conversación de los montañeros que pasan al lado, el borracho que canta la canción, todo eso es transmitido a través de la experiencia sonora, digamos. Uh-huh. Es súper importante la experiencia sonora. Bueno, otro momento fantástico. Si te contara mis razones, no dejarías de llorar. Llorarías años enteros, te quedarías seca sin una gota de lágrimas y todavía hervirías ríos de llanto por dentro. Este vínculo que exploras de manera tan, tan brillante, ¿no?, entre una mujer embarazada y la criatura que lleva adentro, esa conversación es muy interesante cómo la desarrollas. Sí, bueno, hay un elemento que no podemos desvelar que además otorga un poco de coherencia y de sentido al final, ¿no? Cuando se sabe el porqué. Sí. Y es verdad que ella, para empezar, no tiene a nadie cerca para contarle la historia. Y que se lo cuente a su bebé, que lo tiene todavía en el vientre, es una forma de contárselo a sí misma. Sí. Y eso es como una situación fronteriza, sí, entre narrar para los demás, uh-huh, y narrarse para sí misma. Uh-huh. Y esta idea me interesaba, porque si hubiese sido solo una introspección, me hubiese quedado un poco defraudado conmigo mismo, porque necesitaba que su historia se contase al exterior, ¿no? Que haya una sensación de que haya exterior y a su vez no es exterior. Esta idea para mí es fundamental. Que haya como una sensación de necesidad absoluta de contarse a sí misma su historia, sí, lo que le ha pasado, uh-huh, para poder entenderse, pero acompañada con la necesidad de sentirse escuchada por el exterior. Y esta, que es una combinación sutil, y en la novela no es una situación fácil. No es una situación fácil por las circunstancias. Es que hay un elemento que no podemos desvelar, si no la destrozamos, uh-huh, que creo que es la que da, pero ese es como un pulso contra el silencio, en realidad, para desafiar el silencio, uh-huh, y para perpetuarse, porque yo creo que la supervivencia, uh-huh, es compartir tu historia. Para mí, uh-huh, es el primer paso para sobrevivir, uh-huh, es contar tu historia, ¿no? Eso es, y lo peligroso que pueden ser los silencios, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, sí, claro, sí. Claro. Sí, sí, los silencios son importantes, uh-huh, pero son peligrosos en el sentido cuando se escapan a nuestro, uh-huh, a nuestro, digamos, ámbito de libertad, ¿no? Sí. O sea, cuando no están fuera de nuestro manejo, pues se convierten en peligrosos. Porque si esos silencios están fuera de nuestro, digamos, de capacidad de obrar, es porque están en el campo de otra persona que los puede obrar, ¿no? Y eso es, para mí, es peligroso. Hay un momento, bueno, cuando te preguntan, me parece impertinente, sí, pero no sé si lo es, o cómo tú lo sientes, ¿no? Cuando te preguntan cómo tú, desde tu posición de hombres, puede, de tu posición como hombre, escribes sobre ese vínculo, ¿no? Y yo creo que, bueno, es un vínculo tan universal, es una cosa tan importante, ¿no? Que yo creo que da igual que lo escriba un hombre o que lo escriba una mujer, ¿no? Es una exploración. La verdad, pues, para ser sincero, yo no me hago esa pregunta. O sea, yo no me hago esa pregunta si tengo que escribir. O sea, mi pregunta es crear un personaje verosímil. O sea, esa es mi. Uh-huh. Y crear un personaje verosímil es. Implica, aparte de escribirlo, observar, estar atento a otras historias y observar una capa de intentar un poco construir, en este caso es una mujer, pero construir un personaje verosímil en que cualquiera que lo lea diga, esto es una mujer, ¿no? Ya está, o sea, no me hago la pregunta y esto, o sea, en este caso sí que vivimos una época en que esto no, pero esta es la misma pregunta que me haría creando, pues yo qué sé, o sea, no sé, una historia protagonizada, yo qué sé, por un elefante, por ejemplo. Tendría que ser verosímil esa historia, nada más. Esto es mi gran preocupación, es verdad. Pero luego, a medida, pues intentas pues poblar o caracterizar, poblar a tu personaje un poco de fuerza y de coherencia, ¿no? Ajá. Que no sea algo de spar. Y sobre todo que no esté plagado de clichés. Porque yo creo que lo que asesina cualquier creación de personajes son los clichés. Los clichés, es decir, o sea, por ser mujer, que el personaje sea mujer, le otorgas cuatro clichés, o por ser hombre, cuatro clichés. Esto sí es, para mí, y no me interesa. Y además físicamente, o sea, yo caracterizo muy poco físicamente mis personajes. Con una línea y poco más aquí. Creo que, si no, y esto creo que se lo robé a Borges. Borges decía, tenía un personaje, decía, era una mujer que nunca cerraba el grifo del todo. Y hasta no decía nada más. Y en esta cosa yo creo que le puse una cicatriz entre en el entrecejo, y con esa cicatriz para mí era suficiente como característica, punto. Porque muchas características luego se te desbordan, ¿no? Y la tía ahora vive entre fresas. Bueno, esto es muy bucólico, podemos pensarlo, pero hay un montón de capas de significado en esto, ¿no? Ese lugar entre fresas, que puede ser muy bonito, pero al mismo tiempo contiene, bueno, pues mucho. Sí. La frase, la verdad es que me gustó cuando la frase salió en una mañana, digamos, fructífera, productiva. Sí. Salió y afortunadamente me di cuenta enseguida de su, digamos, de su doble o incluso triple significado, ¿no? Claro. Porque es una imagen muy bonita y es una imagen un poco horrorosa. Y es una imagen que genera un antes y un después. Y el personaje este de la tía es, para mí, es un personaje, es uno, digamos, quitando después de la protagonista, el personaje de la tía para mí es el personaje más más interesante, porque es el personaje más conflictivo, porque toma una decisión una decisión muy complicada que es difícil entender la decisión que toma, pero a su vez empatizas con ella de lleno. O sea, que es una decisión filosófica, en plan, ¿qué primo, mi propia supervivencia o la libertad de lo común o de la comunidad o de los que tengo cerca, ¿no? Los allegados. Tal es una. Y me gustó trabajar con ese personaje, sinceramente. Y intenté, a medida que llegaba a él, intenté no juzgarlo, ¿no? Es un personaje que, digo, pues. Y además me cae bien. O sea, me cae bien a pesar de la decisión que haya tomado, pero me cae bien porque, digo, pues no lo puedo juzgar. No, a mí me cae muy bien. A mí es uno de los. Vamos, en realidad también. A mí es el personaje que mejor me cae. Es verdad, porque es una cuestión de supervivencia. Sí, pero bueno, luego la supervivencia entre las fresas. Bueno, pues. Sí, es relativa, claro. Sí, porque. Bueno, es que se embarca. Se embarca en su propio viaje. Y se aferra más al deseo de supervivencia que la supervivencia en sí. O sea, porque el deseo está empujada por el deseo de estar mejor. Pero ese deseo es un deseo, o sea, que se puede llegar a cumplir o no, eso no se sabe, ¿no? Y luego también, bueno, la forma en la que de alguna manera tú retratas la complicidad de algunos hombres en. Bueno, de algunos hombres. De algunos hombres en las violencias, por ejemplo, en el silencio del abuelo, ese silencio que es tan atronador al mismo tiempo, esa complicidad con la violencia que está tan cerca y no hace nada para evitarla, ¿no? Sí. Pero eso yo creo que esa es la parte, digamos, la parte que más fácil me resultó. Eso ya solo hace falta mirar a nuestro alrededor para ver eso. Digamos, eso me resultó muy fácil, ¿eh? O sea, y ese silencio, digamos, cúmplice, ¿no? Es un silencio cúmplice. La gente, pues, mira hacia atrás y no llegan ni siquiera a plantearse la idea si están haciendo algo malo o bueno. O sea, bueno, intuyen cosas, pero no quitando los gemelos, que ese es otro caso, ¿no? Pero el caso del abuelo es pues un caso como de rendición total. O sea, él se ha rendido ante la vida y le da igual lo que pase a su alrededor, que es una actitud muy muy preapocalíptica, ¿eh? Total. Quieres hacer de espejo ahí, yo creo, ¿no? También. Es que es una actitud, y esto ahora, pues en la actualidad, podemos escuchar en muchos, digamos, eslóganes, ¿no? Sí. Pero es que lo que pasa alrededor, pues es como indiferente. Pasa de todo y tal, es consciente o no consciente, incluso se esfuerza para no reflexionar sobre lo que pasa es que eso yo esa actitud, o sea, que la acabo de calificar de preapocalíptica me interesa mucho porque me interesa mucho esa actitud sin depositar sobre ello, o sea, porque depositar sobre ello el juicio si está haciendo algo malo o bueno, que para mí está claro que es malo, pero es insuficiente como explicación. Totalmente. Necesito entender un poquito más, porque es malo, sí, lo tengo claro, pero necesito una vuelta de tuerca para poder profundizar un poco más en eso, en ese personaje, ¿no? Sí, es profundamente interesante. Le dejamos a los lectores que lo descubran, porque, bueno, nos podemos sentir identificados y es bueno que lo hagamos, claro, para reflexionar, para... Bueno, en la presentación que hiciste la Fundación Telefónica con Lara Moreno y Lorenzo Silva, dijiste que, bueno, que en realidad tú quieres escribir una novela sobre Madrid. Bueno, aspiro a ello. Aspiras a ello. A este cielo de Madrid que también explorabas en Un solar abandonado. Aparece, mira, en El solar abandonado, o sea, yo tanto en El solar abandonado como en El invierno de los lloros tengo a personajes que se van de Madrid. Sí. O sea, Madrid... O sea, están en Madrid y salen de Madrid. O sea, se van de viaje. El caso de Un solar abandonado es Ismael, que vuelve a Lucemas, pero parte de Madrid. Y tengo en El invierno de los jilgueros a Olga, que se va de Madrid a Tetuán. Entonces, Madrid está, pero todavía está como punto de partida. Pero no hay un escenario y creo que tardaré en llegar a ello. Sí. Porque ahora estoy escribiendo también, estoy empezando pues una idea en que mi personaje parte de Madrid otra vez. Solo, ni siquiera se detiene pues no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Bueno, tú llevas más tiempo viviendo aquí en Madrid. Ah, sí, yo he cruzado Ribocán hace mucho tiempo, pero no sé, hay algo que todavía no. Y a lo mejor yo creo que, y sí que me lo planteé, a lo mejor es que necesito cambiar de género literario para, para tratar a Madrid como ciudad, como mi ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor necesito hacerlo desde la ficción, desde el ensayo, desde la poesía, ¿no? O sea, podría ser un... Podría ser como un digamos, otro sendero a explorar. Pero sí, sí me interesa la ciudad, me interesa el cambio que yo he vivido en la ciudad. Es decir, yo llegué a Madrid con 19 años y prácticamente la ciudad me moldeó, ¿no? Me moldeó y me espabiló, porque yo vengo de una ciudad muy pequeñita en Marruecos, y llegar aquí, empezar a trabajar pronto, estudiar y tal, eso me espabiló muchísimo y pronto. O sea, porque la ciudad me decía gritos, o te espabilas o estancas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ese, digamos, este aliento que me insufló la ciudad, eso es lo que quiero realmente trabajar, pero no sé, todavía no he llegado a ello, la verdad. Qué recuerdos, ¿no? 2002, madre mía, cuántas cosas han pasado y cómo ha cambiado la propia ciudad, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Desde, bueno, se ha hecho más cara, para empezar, que es lo más evidente. O sea, se ha hecho muy, muy cara. Es decir, una ciudad, yo me acuerdo, salíamos con 10 euros un viernes y te hacías la noche. Claro, es que somos de la misma generación, claro, y pensaba mucho en esto. Sí, yo con 10 euros salía, era para pasar la noche larga del viernes tan tranquilamente. Ahora es imposible, 10 euros no llegas ni a la estación de metro desde tu casa. Totalmente. Sí, no, la ciudad ha cambiado, se ha hecho más grande, se ha hecho más grande y para mi gusto se ha homogeneizado poco. O sea, es verdad que yo creo que como ciudad es una ciudad muy acogedora, bueno, quitando ahora en estos últimos años, porque el elemento, digamos, de acogida se ha roto por la vivienda, porque ya no puedes acoger a nadie, porque expulsas a la gente, por la vivienda está muy cara, y todo esto. Pero es una homogeneidad que ha generado la ciudad un poco... Dentro de sí tiene como estratificaciones, ¿no? Es una cosa... Pero es estimulante para mí pensarla, ¿eh? Pero sinceramente creo que no he llegado todavía a ello. Te esperaremos. Sí, no ha llegado. Bueno, que para esta entrevista he descubierto que trabajas en el Museo del Prado. Sí. Ah, ¿cómo es trabajar en el Museo del Prado? Tiene que como afilar mucho los sentidos de la observación de la gente, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en sala, soy vigilante de sala y prácticamente, bueno, a mí me gusta mucho porque generalmente trabajo en sala y trabajo en silencio, solo hay gente alrededor. Y bueno, mi cometido es, digamos, custodiar un poco las obras de arte que están colgadas y tal, que no les pase nada. Generalmente no suele pasar ahí algún que otro altercado, pero es mínimo. Uh-huh. Y bueno, y es un museo pues visitado por de todas partes. Es casi un laberinto babélico porque se escucha de todo. Y ahora estoy casi desarrollando una pequeña hipótesis. Ahora da igual de dónde sean los visitantes, da igual qué lengua hablen, que hablen, yo qué sé, farsi, mandarín, español, inglés, portugués, y da igual de qué país vengan. Hay como seis o siete iba a decir marcas de zapatillas, no, pero formas de zapatillas que homogenizan a todos. Si esos visitantes, si hiciésemos un ejercicio de ficción y a esos visitantes les quitásemos el cuerpo, vamos a eliminar el cuerpo y dejásemos solo los pies con el calzado, veríamos que prácticamente en 4.000 personas que puede recibir el museo al día, pues tienes 6 o 7 formas de calzado que pululan por ahí. Hay una homogeneidad ahí, ¿eh? Y eso me está fascinando. Es mi tema. Llevo con esto como 2 meses. Entonces estoy obsesionado con esto. Es muy interesante esto, es verdad. Sí, sí. Sí, o sea, la gente está llevando... O sea, y me incluyo yo. No soy nada, digamos... no, soy uno más. En el, hay una homogeneidad en los zapatos, en el calzado, y da igual, tú ves, escuchas a la gente pues hablar mandarín, chino, japonés, pues, portugués, español, y si bajas, agachas la mirada y ves su calzado, ves que la mayoría llevan el mismo calzado, y esto para mí es impresionante. Es impresionante. Es como que la globalización, no sé si llamarla globalización, pero como que la globalización ha empezado por nuestros pies, y ahí ya está instalada, ¿sabes? Y está subiendo poco a poco, ¿no? Es totalmente, no me había dado cuenta, pero ahora ya vamos a tener que mirar a... Sí, bueno, es que tengo mucho tiempo. Es maravilloso, muy bien. Bueno, Ecos de la Nieve, Mohamed, una maravilla. ¿Qué tienes ahora? Bueno, supongo que así está siendo difícil, bueno, no difícil, pero sí, bueno, salir de una historia como esta, una con tanto trabajo. Bueno, cuando sales de una novela necesitarás tu tiempo para el siguiente trabajo, ¿no? Sí, bueno, estoy intentando arrancar ahora, es una búsqueda. Yo, o sea, es arrancar un nuevo, digamos, proyecto. Tengo una idea, o sea, yo siempre empiezo por, eso es verdad, que yo siempre empiezo más sobre lo que voy a contar, empiezo por dónde va a transcurrir la historia que voy a contar. Y esto ya lo tengo decidido, yo sé dónde va a transcurrir mi próxima historia. Y ahora pues estoy buscando un poco el tono para contarla y qué va a pasar, que tampoco lo sé, sinceramente, hasta ahora no lo sé. Pero es en esa búsqueda de tono y de historia, en realidad es una búsqueda de confianza. Un poco estoy buscando la confianza necesaria en mí mismo para poder embarcarme en ahora todo lo que hago me parece insustancial, me parece malo, tal, pues esa confianza pues la necesito trabajar durante unos meses para decir, bueno, pues esto podría funcionar, o esto, para sentirme yo un poco seguro para poder arrancar. Es verdad que no escribo mucho, es decir, no arranco a escribir hasta sentir esa seguridad, ¿no? Y sentir que esa confianza acaba de llegar, ¿no? Y en eso estoy. Qué bien. Bueno, no sé si quieres leer algún fragmento. O sea, lo debería leer yo. O sea, con tu preciosa voz, casi prefiero que lo hagas tú, pero si quieres que lo haga yo, o sea, yo encantado. Sí. ¿Tienes algún fragmento? Pues es que tengo muchos, pero... es que me gustan muchos... me gustan mucho estas partes, por ejemplo, cuando... Bueno, por ejemplo, leo una parte. Fuera, llueve, sobre el cedro y su paciencia. Maravilloso. Una lágrima de lluvia se desliza por una aguja y lloran todas. Es que claro, esto es un sin parar. Pues no se elige. Venga, vamos a ver. Algún. Así, alguna de. Venga. Vamos a leer un fragmento que contenga las dos voces, digamos, narrativas de la historia para de la novela, para que venga. La mujer respira aliviada de que los lamentos y la canción se disipen en otra dirección, probablemente en busca del sendero cuesta abajo, pero lejos, cada vez más lejos de la choza. Mete las manos debajo de la manta, las entrelaza sobre la tripa, en alerta, mantiene la mirada clavada en la copa del cedro, por si acaso, por prevención. Recela del estrépito, de la poesía, de la sinceridad de los borrachos, de los efectos del elixir de trago largo. Los aullidos nunca son buen presagio, preludian tinieblas. La opacidad que se cierne sobre el bosque a través del hueco de la persiana rota aumenta la desazón. En lo oscuro, todo es viable. Fuera, el liedro asfixia. La hidra asfixia, el cedro implora, el bosque se anega. En esta montaña cabe todo el mundo, pero cada cual en su escondrijo, y a cada cual le basta con sus protestas al parecer. ¿A que sí? Mira que es fácil entenderlo y a cierta gente todavía le cuesta. Y no me refiero únicamente en esta montaña, sino en cualquier parte. Esa gente te impone su condena sin que haga falta que cometas ningún delito. Da igual las muecas de disgusto que muestres o las ganas que tengas de gozar de tus sentimientos en soledad. Incluso si te arrima más, se reclamas atención para tus propias protestas. Se te pega como una garrapata y te chupa la sangre hasta dejarte mustia. Gracias. Maravilla, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mohamed. Nada, un placer. Por el silencio, el escondite, por la sororidad, por todas las cosas que contiene Ecos en la Nieve, que son muchas, por la reparación, bueno, por todo. Nada, gracias por tu invitación y por tu atenta y amabilísima lectura, sinceramente. Yo creo que el grado sumum de la generosidad es ofrecer más campos de significado a un texto, ¿no? Yo creo que los escritores y las escritoras somos gente corta de miras en términos de significado. Puede que escribamos bien, pero nuestra historia, las historias que contamos en nuestra cabeza está muy bien amueblada. Uh-huh. Y cuando la gente las lee y las interpreta de mil formas, eso para mí parece como el grado máximo de generosidad, sinceramente. Generosidad la tuya, desde luego. Gracias por acompañarnos en este capítulo del Gesto Más Radical. Lean Ecos en la Nieve, editado por Galaxia Gutenberg. Nos vemos pronto, Mohamed, nos leemos y espero que... Muy bien, nos vemos en Madrid. Eso, en Madrid, por supuesto que sí. Gracias. Un abrazo, gracias. El Gesto Más Radical. Ágora Sol Radio.